tardes desde Tepic, Nayarit Capital. Los saludamos a través del micrófono. Nosotros estamos preparados para informarle esta tarde. Bueno, creo que estamos por recibir a mucha gente para interesada. ¿Quiénes son los asientos que podrán estar registradas? Y podemos tomar en consideración un detalle. El registro no significa que sean candidatos. Lo analizábamos hoy por la mañana en un desayuno, en la cual inclusive hoy en la tarde estaremos también tratando, porque los medios de comunicación están siendo severamente vigilados, los electrónicos. Por lo tanto, hay que tener en todo esto mucho cuidado. Cuando hay el registro, queda como eso, un aspirante que se registra para ser candidato. ¿Sí? Es claro, ¿no? Es un aspirante que se registra para ser candidato. Una vez que el Instituto Estatal Electoral ha considerado todos los elementos de la documentación presentada y que en el pleno se ha presentado para su aprobación y es aceptado, es entonces en que se le avisa al partido postulante de que su aspirante ya es candidato, porque cubre con todas las normas establecidas en la ley electoral. En ese momento es candidato. Y luego entonces, a partir del 3 de junio, se abrirá se dará el banderazo, la luz verde, la autorización por parte del Instituto Estatal Electoral para que inicien las campañas políticas. No antes, no antes. Es por eso que ahora ve que algunos quizás, a pesar de esas limitantes, aparecen en algunos medios de comunicación, se pena de ser inelegibles. Pero eso tendrán que cuidarlo los partidos, ellos tendrán que cuidarse. En los medios escritos aparecen, y ellos son menos regulados que los de radio y televisión, que nosotros sí estamos severamente vigilados, no tanto los escritos. Nos apegamos muchas de las veces a estos para dar a conocer algunas informaciones de carácter político, que se hicieron en algunos medios escritos y de prensa, como el que aparece hoy en uno de los de mayor circulación, en su primera página, en el que dice textualmente que están dispuestos los militantes a impugnar el agandalle que se está dando en el PRD. Navarro divide al PRD con la imposición de candidatos. Lo dijo Ceguera Hernández, quien no está de acuerdo en esta situación. Sigue textualmente, sigue de mal en peor la situación interna en el PRD. Según Héctor Severiano Ceguera Hernández, sí, es hijo de distinguido maestro, por cierto, distinguidísimo maestro, Severiano Ceguera, bueno, que continúa echándole leña al candidato presidente municipal, candidato, y vuelvo a insistir en ese detalle, pero en fin, así lo publica. Es cuestión de su responsabilidad. Miguel Ángel Navarro Quintero, a quien acusa de estar dividiendo al partido del Sol Azteca mediante la supuesta imposición de candidatos. En rueda de prensa, el mismo Héctor Severiano Ojeda Hernández dio a conocer que él y otros terroristas estaban augurando que si no se corrige ese tipo de situaciones, la condición política del PRD podría ser diferente. A decir que los auténticos terroristas que participaron de manera leal en un proceso en el que se cumplieron todos los requisitos que el propio partido, el PRD, les impuso en primer término, y enseguida la alianza de este partido con el Verde Ecologista, algunos no fueron tomados en cuenta. En dicho proceso, comenta Oseguera Hernández, surgieron precandidatos mejor posicionados en sus respectivos distritos. Él, por ejemplo, en el cuarto distrito, donde se aplicó una encuesta interna y salió con 20 puntos, o solo sea 6 o 7 puntos arriba de otros candidatos como el de Nueva Alianza Opala. Esto es publicado en un diario de circulación de Nayarit el día de hoy. Bueno, tenemos la lista, sí, de los candidatos de... Esto viene siendo... Este es el nombre de Virginia de León ya. Voy al texto original para no modificarlo. Tenemos las listas de los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. Como se conocen. Por el PRI, ¿están por número en ese orden? ¿En ese orden fueron registrados? ¿O no todos tienen, respetando el orden? Por ejemplo, usted te dice que puede meter al primero, puede meter al último, ¿no? Incluso yo puedo ser cambiado, lo establece la ley, ¿no? Por eso les digo que esta relación puede tener el orden en el que aparecieron o en el que aparecerán definitivamente, pero es el que registraron. Me voy a los nombres. Por el PRI, para plurinominal, Ricardo Becerra Mesa, José Luis Lozano Gárate, de Nueva Alianza, Dolores Salvador Galindo. ¿El orden Galindo? El orden no es el que le digo, puede ser modificado. Es más, no sabemos si este es el orden en el que aparece. Arnoldo Santos Vázquez, Juan Manuel González Portugal, Nayar Yosafat Salazar Domínguez, Berta Rodríguez Reinaga, Raquel Moreno Navarrete, Enrique Medina Cuevas, hijo de... Enrique Medina Cuevas. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, María Lourdes Leal Macías, Roberto Puentes Estrada. Esta es la lista, uno de los clásicos, ¿no? No, o sea que son gente nueva, a menos de Dolores Galindo, que pues ya andaba... El padre fue el que ha tenido más... Antes era el historial. Tienen un término, un nombre que por respeto no lo diré, pero son ancestrales, ancestrales, ¿no? Así es. Dinos cómo... No nos digas nada. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Bien, vamos a continuar en su espacio de noticias de micrófono. Bueno, damos cobertura, inicia... en la lista, no vaya a ser que... nos califican de inequitativos y toda esa cosa. Bueno, entonces, la lista que presenta... El PRD, ahí le va. Ahí sí ya son más conocidos. Y pudiera pensar, en este caso, que sí es el orden en el que habrán de estar, ¿eh? Casi estoy seguro, por las personalidades. PRD. 1. Jesús Castañeda, el ex presidente de ese partido en Nayarit. 2. Juan Echegaray, asesor jurídico de Juntos por Nayarit. 3. Carlos Hernández Ibarría. 4. Noemí Bucci. 5. Javier Naya. Aunque va a competir por el cuarto distrito, también lo meten en el quinto para la plurinominal. A ver en cuál de los dos puede pegar. 6. Pavel Jadero. Y 7. Nayar Mallorquín. Yo creo que ese es más o menos el acomodo, ¿eh? Sí, se me ocurre lo mismo. Está el acomodo así. Sin embargo, también pudiera ser que hasta ahí llegan, porque ya ves que normalmente, pues... ¿Cuánto logró la otra vez la reza? 6, ¿verdad? 6. Híjole, pero ganando 18. No. ¿Cuántos diputados perdieron? No, 18 se llevó el carro completo. Solamente que se llevara el PRI el carro completo, entonces entraría hasta Javier Mayabarba. Así es. Pero si acaso pierde el PRI, bueno, digamos que algún partido, ¿no? Pero si él pierde en la... Hay que ser, bueno, ¿a qué nos metemos? Vamos entonces al otro partido. A Acción Nacional. El orden así, desconozco mucha gente, por eso no pudiera dar una opinión. Tengo un solo nombre de Acción Nacional, Eduardo Cristín. ¿Es el único nombre que tengo aquí? ¿Es así? No. ¿Lo checamos? Yo no tengo un solo nombre. El partido Acción Nacional. Sí, nada más aparece uno. Ahorita lo vamos a checar, lo checamos ahorita, a ver si... está en el otro. Bueno, mientras voy, antes de salir, ¿tengo un minuto? Eduardo Valenzuela, en la Alternativa Socialdemócrata. Ahí está, creo que casi es el orden. Y ahora entiendo por qué Eduardo Valenzuela Alba aceptó a competir por este partido, porque va por la de mayoría relativa, o sea, jugándosela, pero también es el número uno de la lista de Alternativa Socialdemócrata. Tienen un asunto que cumplir, el 2% de la votación. Sí. Si no lo cumplen, no entra ninguno, ¿eh? En el número uno estaría Eduardo, que queda muy claro. Eduardo Valenzuela Alba, por eso se la juega por dos lados. No con el nombre, ¿verdad? No. Eduardo Valenzuela Alba, Reinalda 2, Reinalda Guzmán Álvarez 3, Federico Langarica Chavarín 4, Benito Madera de la Paz 5, Marco Antonio Delgado Rocha 6, César Margarita Valenzuela 7, Anzulio Altamirano Contreras 7, Bonifacio Arteaga Lora 8, Ricardo Ruiz Alonso 9, Jorge Arturo Delgado Rocha 10, Patricia Galindo de Aracena y 11, Cuthberto Ibarra Suárez. Tienen más candidatos aquí que los que sacaron a competir libremente. Vamos a ir un corte y regresamos, ¿es la verdad? Bueno, vamos a continuar siguiendo este orden de la lista que fue presentada para su registro, entendiéndose otra vez que son aspirantes todavía a candidatos. El registro no los constituye legalmente en candidatos. Una vez que han entrado al registro, el Instituto Estatal Electoral tendrá 72 horas para decidir si son o no candidatos, si son o no elegibles. Que quede claro, ninguno tiene la condición de candidato por ahora. Por ahora. El PT, lista pluri, nominales, 1, Gladys Jiménez, voy a evitar el número, voy a darlo por nombre en la relación como aparece. Gladys Jiménez, Alica Ramírez, Sandra Zavala, Gregorio Navarro Lucatero, Luis Ernesto Bernal Regalado, Raúl López Cervantes, María Sandra Zavala Duarte, Jorge Octavio Cambero Romero, Luis Alberto Cisneros Lemus, Ramón García Juárez, Ignacio Cervantes Severino Lora Estrada y José Ángel Castro Mata. No es el orden. Digo, di los nombres, no por el orden. Convergencia, José Castellano Franco, Edgar Saúl Paredes Flores, me suena. Bueno, Donaciano Robles Ceniceros, Juan Ramos Hernández y Rocío Vázquez. Esto es más o menos la lista, no es más o menos, es la lista que fue presentada para inscribirse ayer en la tarde, duraron hasta las 24 horas, regularmente fue la noche en la que se fueron a inscribir estos aspirantes a candidatos a la lista plurinominal. Bueno, vamos a otras informaciones. Juan Carlos Ceballos, adelante. Octavio, pues tenemos aquí las palabras del presidente del PRI, de la entidad, José Luis Don Juan de la Peña, quien dice que el PRI está trabajando para conquistar la confianza del electorado. No le queda de otra. Así es. Y dice que es determinante que aunque el gobernador puso una pausa en su militancia, todo el mundo sabe que es emanado de ese partido y sus acciones sin duda influirán para esta situación. O sea, ya piensa por el gobernador, el presidente del PRI. Pues dice, y luego dice que su grado de aceptación que tiene el gobernador en la ciudadanía está altísimo como nunca. Por favor, no le ayuden, compadre, déjenlo que se defienda solo. Vamos a escucharlo. Bueno, no puedo pelear aquí en este punto, me tengo que referirme, que el PRI es gobernador y aunque el gobernador ha hecho una pausa en su militancia y no realiza actividades tendientes a fortalecer o a desarrollar actividades partidistas, más bien ahí sí quiero comentar, corregir, que sus acciones sí fortalecen a un partido. Los actos de gobierno de Cabeza de González, y aunque algunos ya no gusten, han establecido que la ciudadanía lo califique como un gobernador altamente eficiente y eficaz. No es así que alcanza niveles de aprobación de otros parámetros reconocidos nacional e internacionalmente mucho muy elevados. Estamos hablando de arriba de dos. Vamos a ir a un corte comercial, aquí estamos teniendo un tercer efecto, la computadora ya de que empieza a prender el poquito rojo, es eso, poco rojo. Vamos a ir a un corte, regresamos. Bueno, vamos a continuar. Debo decirles una cosa, di un solo nombre del Partido Acción Nacional porque fue el único nombre que se pudo filtrar por alguna circunstancia. Quiero decirles que oficialmente la dirigencia del Partido Acción Nacional, no quiso dar los nombres a los medios de comunicación, por lo tanto, no lo sabemos. Vamos a otras cosas, Sergio. Así es, okay. Bueno, esta mañana se llevó a cabo una sesión más del Instituto Estatal Electoral, en donde se tocaron el programa de falta de estaciones de radio de otros estados con cobertura en Nayarit y el informe sobre gestiones ante el secretario técnico del Comité de Radio y Televisión del IFE. El secretario técnico dijo que, bueno, en las pautas de estaciones de radio tienen que informar al instituto aquí en Nayarit los de Jalisco y Sinaloa, que son los que están cerca y los que se escuchan aquí. Entonces también tienen ellos que tomar esa pues es el trabajo que se les da a todas las estaciones, ese ¿cómo le llamamos? Esa responsabilidad de sacar sus pautas de acuerdo a una agenda, ¿no?, que el IFE les manda a los medios electrónicos. La pauta de continuidad. Así, así sea. Bien, escuchemos las palabras del secretario técnico del Instituto Estatal Electoral. Poner para acá la CAP, pues de eso dependerá el procedimiento, ¿no?, el procedimiento sancionador. Para ello, el legislador elaboró diversas listas relativas a los anteriores puntos, las cuales plasmó en los artículos 341 a 354 del Código de la Materia. En lo que respecta al inciso de esta consulta, le comento que todavía no existe reglamentación que refiera a sanciones basadas en la probanza de monitoreo. Es consulta y respuesta número 3. Bueno, dijo que de todos modos ahorita no hay sanciones para las personas, digo para las personas que no pasen las pautas, sin embargo dicen en estos días se estará reglamentando esta situación. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos, estamos cargaditos y cumpliendo. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono como parte de los trabajos para la recuperación y restauración de las marismas nacionales del convenio CONAFOR Reino Unido. Se abrirán algunos canales, principalmente en la zona de Francisco Villa, en el municipio de Rosamoada. Así lo dio a conocer el gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, Armando Orozco Guerrero. Dijo que estas acciones se están planeando derivado de los recorridos que realizaron juntamente la CONAFOR, autoridades y grupos ambientalistas, junto con el embajador británico Hiles Paxman, en la zona de las marismas nacionales, donde se hicieron recomendaciones a los pobladores de que ahorita no se recomienda la reforestación, porque esa reforestación se va definitivamente a perder. Será una restauración hidrodinámica, es decir, se van a abrir canales para que haya flujo tanto en el agua salada como dulce y se pueda hacer más productiva la zona. Dejemos descansar a los espacios en donde puedan tener las tallas suficientes para hacer un buen negocio. A veces la gente se desespera y lo entendemos. Es más grande el hambre. A veces dices, no, pues yo ocupo llevarle comidita a mi gente y se van a la mar o se a este tipo de lugares, de que los canales, en algunos de los casos, en este que estamos hablando, para lograr llevar la comidita a la gente. Pero debemos también cuidar el equilibrio en esto. Es fundamental en el caso de las marismas y en el caso también de los canales. En esta apertura de recuperación y restauración de las marismas nacionales, de este convenio CONAFOR, se abrirá algunos canales, principalmente, y repito, en Francisco Villa, municipio de Rosa Morada. Arquivero León. Por favor, creo que tengo si lo tengo en la lista, alguien lo puede apoyar. Bien. Vamos a ir algo de fondo, ¿te parece? Para ¿Escuchas? Ok, vamos a entrar, ¡Abusado! Este micrófono le vas a dar audio de salida, ¿eh? Sale, vámonos. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias de micrófono. Tengo la línea telefónica a mi compañero y amigo Javier Rojo Fregoso. Adelante, Javier. No me oigo. No, por favor, creo que ese micrófono tenemos algún problema. Audiencia, okay. Tenemos para el blindaje electoral y estarán aquí mañana el secretario de la Función Pública y la fiscal especial contra delitos electorales de la Procuraduría General de la República. Escuchemos lo que nos dice la propia titular de la Contraloría Estatal, Laura Mujer Berecochea, quien da a conocer lo siguiente. Mañana, desde muy temprano, en la capital nayarita estará haciendo este acto organizado por el gobernador de Nayarit, y González Sánchez. El acto se va a partir de las 12 horas aquí en la casa Aguirre, en la Avenida México, en donde estarán llevándose a cabo esta firma del convenio por la transferencia y el blindaje electoral con miras a las elecciones del próximo 6 de julio. Bueno, no hay que olvidar que este blindaje electoral evitará que los funcionarios públicos de todos los niveles se involucren en apoyar algún tipo de candidato o algún partido político. Bueno, pues vamos a estar muy atentos para ver qué es lo que sucede en este convenio. Estará citando mañana el gobernador de Nayarit, González Sánchez, junto con estos funcionarios de la Procuraduría General de la República y concretamente con el secretario de la Función Pública a nivel nacional, quienes estarán aquí mañana desde la mañana con el gobernador del estado de González Sánchez. En otras noticias, los problemas en el ingenio de Pula debido a que el dueño de esta empresa, el ingeniero María Menchaca Díaz del Guante, sigue sin querer pagar el precio del 6%, deuda alrededor de 30 millones de pesos a los cajeros, según dice su líder Manuel García Nolasco, quienes están preocupados porque este mal empresario no quiere pagarles lo que ya la gran mayoría de los ingenios ahí hicieron este pago a los cañeros del país. En otras noticias, pues hay muchas quejas de parte de las alumnas del Instituto de Estudios Superiores Mapachtipac, de Estudios Técnicos y Superiores Mapachtipac, están inconformes con el profesor y psicólogo José Antonio Pérez Vizcarra, porque está acosa sexualmente a las muchachas, a las estudiantes, a las alumnas, lo que ya no lo soportan, dicen las alumnas y la sociedad de alumnos de este importante Instituto de Estudios Técnicos y Superiores Mapachtipac, que dije Jesús Amaro Romero, quien no ha puesto orden ahí, están demandando las intervenciones de las autoridades competentes para que ponga orden y evite que este mal maestro, este antiético maestro, siga ocasionando el daño a las alumnas de este instituto. Es una participa. Esta información, Luis Octavio, me da gusto saludarte. Bueno, Javier Rojo Fregoso, ahí está la opinión y responsabilidad de lo dicho de Javier Rojo Fregoso. Más información al señor León. Así es, Octavio, también en la sesión del Instituto Estatal Electoral, el secretario técnico Antonio Sánchez Macías dijo que el debate no está reglamentado todavía por lo que van a ver si se da o no se dan los medios electrónicos. Escuchemos para ahora. Jugando con programas específicos de radio y televisión, es importante mencionar que el Calcito no refiere a algo respecto a la realización de debates para los casos de los procesos electorales locales. Únicamente señala en su artículo 70 que en las campañas para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el instituto coordinará la realización de dos debates entre candidatos registrados a dicho cargo, con conforme a los lineamientos que determina el Consejo General, por lo que se considera que, al no haber impedimento para ello, el Consejo Estatal puede, si así lo cree prudente, promover y organizar debates sobre los candidatos de elección popular. Por último, no admito señalar que esta autoridad se encuentra en la mejor disposición para abundar sobre cualquiera de los temas motivos del presente comunicado. Bien, pues posteriormente los integrantes del Consejo del Instituto estuvieron de acuerdo y dijeron que bueno, que sería un reglamento. Claro. No sé, por experiencia. Lo que no está prohibido, está permitido. El COFIPE, que es el regulador de los medios electrónicos de comunicación, no le está prohibiendo a los estados que las empresas privadas organicen debates entre los candidatos. No estamos obligados a pedirle autorización a la autoridad electoral para realizarlos libremente en cualquier medio de comunicación. No está prohibido. Y lo que no está prohibido en nuestro país, está permitido. Mucho cuidado, no vayan más ni por encima de la ley. Eso también violenta a la ley electoral. Sí. No se adjudiquen uno algo que no les corresponde. La ley no lo prohíbe, está permitido. Vamos a un corte, regresamos. Bien, ya estamos de regreso en nuestro espacio informativo del micrófono de la UX. Recordándole que transmitimos totalmente en vivo y en directo desde Tepic, Nayarit, por 810 de amplitud modulada. Bien, pues el término, déjenme informar que al término de la sesión del Instituto Estatal Electoral, el presidente, el consejero presidente Sergio López Zúñiga, nos informó de lo que se había tratado acerca de las estaciones de radio y las pautas que tendrán que llevar de Sinaloa y de Jalisco. Que las estaciones de radio de Sinaloa y Jalisco, que tanto de Conedi, transmitan las pautas para nuestro proceso electoral. Pues hay 10 estaciones de radio, 8 de Jalisco, 2 de Sinaloa, 1 se ubica en Guadalajara, 3 en Calidad, 3 en Nosotran, que van a transmitir pautas para el proceso electoral de Medellín. Se hablaba de que en algunas situaciones de televisión no se publicaron algunas pautas del gobierno, precisamente el tiempo del Estado. ¿Aquí habría alguna sanción si acaso estas estaciones o locales incluso no las publicaron? Bueno, el encargado de monitorear pautas de campañas fue el Instituto Federal Electoral. Lo que favorito es solicitarles que nos den un informe de cómo se cubrieron esas pautas. Bien, pues esa fue la información de el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga. Exactamente, esa es su función, exactamente, cumplir y hacer cumplir la ley, no ir por encima de la ley ni rebasarla. Sí. Bueno, me parece bien, hoy tenemos una reunión, está aquí el maestro Asís, maestro, va a dar una, no sé, estamos citados los directores de medios de comunicación a esa reunión, a ver con qué nos salen ahora. Bueno, déjenme comentarle que 227 elementos de la Policía Federal Preventiva que arribaron a Nayarit para implementar operativos de seguridad en contra del narcotráfico, en coordinación con el Ejército Militar, Policía Estatal y Municipal, se instalaron ya en la zona militar, en la 13ª zona militar de esta ciudad capital, donde será su base de operaciones. Así que no se asuste, es una prevención, se llama Operativo Vigía en Nayarit. Se trata simplemente de eso. Sin embargo, las cucarachas pueden andar donde quiera. ¿Cómo dijo el gobernador? Que no nos contaminen de cucarachas. Así es, de otros estados, ¿no? Desde ayer a primeras horas, quizás le tocó ver llegar a varios convoys de policía estatal, investigadora, del ejército, de la policía, inclusive de federal, que están en este operativo vigía en las calles unidas. Eso quizás nos dé mayor tranquilidad, que no es que haya no mantengamos la paz y el orden en Nayarit, que somos de los estados que gracias a Dios somos más privilegiados en cuanto a ese tipo de eventos. Ayer 8 policías federales fueron asesinados en Culiacán, Sinaloa, y 2 están heridos, 4 detenidos. 8 Vamos a lo que sigue, Juan Carlos Solari. Así es, Juan Carlos, pues tenemos que broncas al interior del Partido Alternativa Socialdemócrata, ya que señala Miguel Antonio Ríos Isioria, quien es el secretario de Asuntos Electorales de dicho partido, que 11 de los 16 consejeros el sábado pasado desconocieron a la dirigencia que encabeza Reinalda Guzmán. Han tenido mucho problema, ¿no? No es el primer intento. Hubo, ¿quién era? El Alonso Madera de la Paz. Alonso Mora. Perdón, don Brito, no me toca meter en un ajo que no está usted. Alonso Mora de la Paz. ¿Cuántos partidos se quedó con la 2? ¿3? Ya es un entretenimiento del señor, pero ante la autoridad electoral, hasta no sabemos si así lo fue declarado por el mismo Sergio López Unida, la única reconocida es la doctora Reinalda. Hasta en tanto la dirigencia nacional no modifique el nombramiento, no habrá quien ostente esa representatividad. ¿Pero qué dijo? Esto es lo que dice y bueno, escuchemos. El pasado sábado 24 de mayo a las 11 de la mañana, había convocatorio de desapariciones en un diario de circulación nacional Milenio. Se convocó a todos los consejeros políticos del Partido Alternativa Socialdemócrata para la revocación con causa justificada de la presidenta de dicho partido, así mismo para la designación de la nueva presidencia. El sábado a las 11 de la mañana, en el lugar conocido de la Lema, se reunieron 11 de los 16 consejeros. Asimismo, estuvo presente en la calentura del instructor número 13, ¿verdad? Número 13, el cual yo soy de los hechos y la legalidad tomando, revisando o acreditando quiénes son los consejeros. Y ahí en esa sesión de la asamblea del consejo, los 11 de los 16 consejeros, por las pruebas y las evidencias y las causales que se les presentó al consejo, tomó la decisión de la revocación de la señora Reinalda Guzmán como presidenta del partido. Y después, en el siguiente punto del orden del día, se meten a votación por las propuestas que se realizaron, y la propuesta ganada era del compañero Eugenio Martínez Madrid como nuevo presidente del Partido Alternativa Socialdemócrata. Bueno, ya dicho lo primero, creo que lo demás será abundar en vacío, ¿no? Claro, porque hasta, como dijo también el señor López Zúñiga, también nos comentó al final de la sesión que efectivamente estaban ahí personas de otro comité que querían la destitución de la señora, pero si nosotros estamos hablando ya con la Dirigencia Nacional para que nos envíen un comunicado, no nos digan quién es. Por lo pronto, la doctora Reinalda fue la que presidió ahí como representante de teniendo la representación de un partido nacional, tienen la autoridad moral de nombrar a sus dirigentes estatales. Si se tratase de un partido estatal y realizaran la asamblea respectiva y en la asamblea misma se desconociera, entonces sí se haría saber para la toma de nota del Instituto Estatal Electoral. En este caso se trata de un partido nacional, por lo tanto es improcedente cualquier asamblea en otro sentido estatal. Vamos a hacer un corte y regresamos. El micrófono. Bueno, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono, Argenio León. Sí, Octavio, entrevistamos hace unos momentos al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, al señor José Luis Don Juan de la Peña, quien nos informa de los trabajos que está realizando su partido en estos momentos. Viendo las etapas diversas planteadas en el calendario electoral, en la propia convocatoria que la coalición por la ley que todos queremos se estableció para los nuevos internos tanto del PRI como del Nueva Alianza. Y bien, el día de ayer se cumplimentó el registro de candidatos a diputados y a regidores por el principio de representación proporcional. Se presentó en tiempo y forma, esperamos de la autoridad electoral que en su caso nos pudiera hacer las observaciones pertinentes acerca de la procedencia de la solicitud, y si hubiesen o si encontraran alguna inconsistencia nos notificarán para generarnos el plazo de ley respecto de subsanarlas. Bien, igual como lo que sucedió con el registro de los candidatos, de los aspirantes a diputados por el principio de mayoría relativa, que en algunos casos, como nos decía el señor López Zúñiga, pues dice más Guadalupe Santo o María Guadalupe o J. Guadalupe y en otros José. O sea, el acta de nacimiento no coincide con la atención del lector. Entonces, a veces la secretaria por costumbre me pone ahí N.A. Guadalupe. Pero su acta de nacimiento dice María Guadalupe. Así es. Y el documento oficial de origen es el acta de nacimiento, por lo tanto es el único que tiene validez. Y si están tratando de registrar a María Guadalupe, no debe aparecer un Ma Guadalupe. Entonces eso solo se tiene que hacer. Tienen que llegar a certificar eso, pero no los partidos políticos ni que no sepan eso, son niños. O sea, es que, ¿cómo se les va? Bueno, es que también son muchos, ¿no? 594 aspirantes. Sí, son demasiados. Pero en esta ocasión, en esta elección, va a ser difícil. No va a ser que para la próxima van a estar bien vivillos. Oiga, ¿qué pasa cuando le cambia la vida a un accidente? Pasa mucho, ¿eh? Desgraciadamente, algunos pueden llegar hasta fallecer. No hace una hora tuve un percance de dos taxistas para variar. Adelante de mí. Se frenaron, se amarraron. Porque se iban a ganar el pasaje. Les importó un comino a los que veníamos atrás. ¿Tienes? Y empezó, como digo, ¿okay? El amarrón de vehículos. Gracias a Dios a mí y ya. O sea, me queda uno ya asistado, ¿no? Y la vi llegar y en cuanto me moví saqué la trompa, digo, del coche. Sí. Y pum, apenas el leve golpe. Pero el coche atrás sí, porque mi camioneta es más alta. Y salió lastimado. Y digo, señor, ¿qué hacemos este par de brutos? Quiero decir que la mayoría de los taxistas son muy responsables. Pero hay unos que son verdaderamente unos capres, que son una bola de irresponsables, por pequeño número que sea, que ni la joven. Perdón por la palabra. Pero si de por sí el tráfico en la capital es un caos, y todavía se pueden hacer ese tipo de estupideces, se entrenan a lo que quieran. Pues vale, es por pelearse a un pasaje. Se te da una vuelta a la izquierda, a la derecha, donde sea, a donde les da su regalada gana. Y eso puede complicar. Bueno, eso pasó también en un accidente automovilístico en el cual resultaron lesionados varios miembros de la familia Hernández Rodríguez, que ahora sostienen un pleito por los seguros. Es muy importante que cada persona, aquella persona que se asegure, tenga la necesidad de revisar concienzudamente las letritas chiquitas. Algunas aseguradoras se valen de eso para no cubrir sus responsabilidades. No quiere tener problemas, yo lo voy a decir por experiencia. Seguros sin bolsa, me lo van a cobrar, no le hace. Seguros sin bolsa, seguros. Que son seguros. Vamos a hacer un corte, regresamos. Tira hasta el comercial, gente. El micrófono. El micrófono. No, vamos entonces, continuamos bien. Juan Carlos Ceballos, adelante. Bueno, Octavio Páez, como es nuestra costumbre, derecho de réplica, tenemos aquí las palabras de la dirigente de Alternativa, Reina Guzmán. Eso es lo justo. Pero no me puedo creer que Pues ahí está la aclaración, las dos versiones de los disidentes y de los que ostentan la representación oficial, porque sí lo decidió su Comité Ejecutivo Nacional. Oiga, parece que fue un éxito este famoso foro del empleo, justamente en el foro Muchatí, y esto ayuda mucho. No solamente queremos tiendas de consumo, queremos empleos para nuestra gente, y en eso habrá que prepararse. Los jóvenes que tienen un perfil para desarrollarse en las diferentes tiendas que hoy se están instalando y después hotelería, pues siempre están avanzando constantemente ese hotel. Y ahí es donde queremos ver que nuestros universitarios de Nayarit, los nayaritas, no los que vienen de afuera, aprovechen esas oportunidades. Creo que debería ser política de Estado que se privilegie por lo menos en un 70%, y no quiero exagerar, o si no estoy grande. No, sí, ochenta más. Sí. Que se privilegie la obligación de contratar a nayaritas que tengan probada capacidad. Eso es una verdad, porque no por tener tu título, puedes tener la capacidad que requieren cualquier tipo de empresa. Tenemos para cerrar algo más, Argentino. Sí, Octavio, bueno, es la voz de el consejero presidente Sergio Rocco Zúñiga, abundando sobre el mismo tema para cerrar el círculo de alternativas. Eso es lo que el Partido Alternativa, dos comités directivos estatales, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es revisar esa documentación en base a esa curva y consultar con el Comité Directivo Nacional de dicho partido. Bien, pues eso es lo que dice que hay que hacer, y pues lo más lógico, ¿verdad? Porque sabemos que si es un partido nacional, como que en una asamblea estatal van a quitar o a poner al mismo, pues no tienen capacidad legal ni jurídica ni nada para hacerlo, no pueden, simple y llanamente. Bueno, con esto nos vamos, les agradecemos en todo lo que vale el favor de su atención. Si era 59, ¿me queda un minutito? ¿Cuánto? Pues ya, fuera. Bueno, gracias. A nombre de mis compañeros de Argentino León, de Juan Carlos Ceballos, hoy estuvo en los controles técnicos.